Wenn du mir deins dafür gibst und mir sagst, dass auch du mich liebst. Coupé con música fácil de escuchar. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. put your hands together. Oh, happy day. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Harlem Gospel Choir. They were right, ladies and gentlemen. It's a happy day. The first day we met in Maastricht in my studio, I felt immediately that we became friends. And now we are here back in New York. I'm sure it's going to be a friendship for a lifetime. I'm sure. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Keep me away. soon.